buenas tardes o buenos días para todos los oyentes de la radio, que también, bueno, como lo expresaba el compañero anteriormente, me siento parte de la casa, porque, bueno, siempre estamos en contacto con ustedes. En realidad, bueno, venimos trabajando hace mucho tiempo ya en este trabajo de llevar un plato de comida a los compañeros en los territorios. Tenemos un trabajo territorial bastante grande en toda la provincia de Córdoba y estamos llevando adelante ahora el tema del bolsón navideño. Nosotros creemos que nuestros compañeros, nuestros compatriotas, nuestros comprovincianos se merecen hoy tener una mesa navideña como la gente. Y por eso estamos incitando o por lo menos solicitando la ayuda de todo aquel que quiera, inclusive tenemos un flyer con el CBU donde podrían hacer las donaciones para que nosotros podamos trabajar y llevar algo a todos los vecinos y todos los compañeros que hoy se sienten o están en una situación absolutamente vulnerable. Creo que es fundamental señalar que hoy Córdoba, siendo una de las provincias más ricas, tiene un 46% de pobreza. Y si no fuese por las organizaciones sociales, yo no sé qué resultaría de todo esto. Nosotros estamos pidiendo esta ayuda. No es solamente el objetivo de que la gente pase una fiesta o que tenga algún plato de comida en el día de Navidad, sino también trabajar, porque el objetivo es trabajar para hacer cooperativas, para empezar a que estos compañeros que están en los territorios tengan la posibilidad de tener su propio trabajo, que esto es lo que está faltando, el trabajo. Sería una alegría enorme que de aquí a unos años puedan tener sus propias cooperativas, su propio trabajo y poder comer en su casa y llevarle a sus hijos lo que los hijos necesitan. Y es un trabajo mancomunado con muchas organizaciones que componen el Frente Barrial. Nosotros tenemos un Frente Barrial que viene trabajando hace 2 o 3 años, pero esto no es nuevo de la CTA. La CTA, cuando nace desde esta perspectiva, nace territorialmente y nace con todos aquellos sectores que no son trabajadores formalizados. Y en ese sentido es que hemos ampliado y profundizado el trabajo del Frente Barrial de la CTA. Y creo que hemos hecho un trabajo interesantísimo en distintas seccionales de la capital y en distintos lugares de la provincia. Así que, bueno, apelamos a la sensibilidad y de aquellos que pueden poner, porque con un poco que colaboremos, ayudamos muchísimo y estamos presentes en un momento tan importante para la mesa de los argentinos. Y les agradecemos, todos los compañeros del Frente Barrial, agradecemos la posibilidad de que ustedes nos den este espacio para apelar a la buena voluntad de aquellos que pueden aportar un poquito a través de este CBU, que ya lo hemos viralizado y creo que esta radio comunitaria lo tiene, que sería interesante que lo transmitan o por lo menos lo viralicen en todos los sectores que más se pueda. Es un trabajo, digo, con otro objetivo, porque además estamos haciendo un trabajo de turismo social. Tenemos alguna ayuda del gobierno nacional, pero ¿y del gobierno provincial o municipal? Del gobierno provincial y municipal no tenemos nada, absolutamente. Es como que si hubiese centralizado en una sola organización social, que además debo decir que aprovechando estos potenciales trabajo que nosotros hemos tenido muy poco, para distribuir, la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo, los utiliza para precarizar el laburo, ¿no? Que eso también nos parece importante señalar. Las organizaciones sociales no tienen que lucrar o aumentar sus espacios políticos en razón de la pobreza. Creo que nosotros no estamos en ese objetivo. El objetivo nuestro es lograr, en un tiempo determinado, es que puedan tener trabajo y ayudar en ese sentido. Hoy la situación, y venimos atravesando una situación muy difícil, que fue el tema de la pandemia, que hoy se está recrudeciendo, en donde no se puede salir, donde los trabajadores informales no pueden salir o tienen muy poca chance, tengan la posibilidad de llevar algo a su mesa. Pero en un tiempo que esperamos que no sea tan lejano, es lograr organizarlos, ayudarlos a organizarse para lograr su propio trabajo y ser sus propios patrones, ¿no? Uh-huh. Hacía referencia, ¿no?, a que hoy las organizaciones sociales y territoriales están generando una contención en los barrios que frena el conflicto social, ¿no? Lo preocupante que llegara a fin de año. Exactamente. La militancia en general, debo decir, que venimos haciendo un trabajo enorme para esto, porque yo creo que si esto se continúa profundizando, y es seguro que iba a haber un estallido social, ¿no? Esto ha evitado los estallidos sociales, pero bueno, ha aumentado y triplicado el trabajo de la militancia, que no es poco, y que, bueno, a través de este medio quiero agradecer a todos aquellos compañeros que le han puesto mucho tiempo o poco tiempo, pero han estado trabajando al lado de los compañeros que más necesitan. Sí. ¿Hoy en qué barrios particularmente o localidades están trabajando, están llegando con este trabajo social? Bueno, mira, para decirte, tenemos en Río Cuarto, tenemos en las seccionales de Capital, tenemos en la 14, en la Quinta, la seccional Quinta, en la 11, y con distintas modalidades, ¿no? Porque por ahí somos nosotros solos los que estamos en esos lugares o trabajamos mancomunadamente o articulamos con otros sectores, que eso nos ha posibilitado avanzar en un trabajo mucho más importante y tener una llegada más importante a más comedores y más. Tenemos en la décima, tenemos en Salsipuedes, en Unquillo, en Saldán, bueno, ahora no recuerdo qué más, pero en muchos lugares estamos trabajando muy fuertemente de la provincia y de la capital. Y bueno, eso suma a muchos compañeros que están por lo menos atendidos en algunas cuestiones básicas, que me parece que apelamos a esto, a tratar de que no sea esta solamente la salida, sino que esto es el comienzo de pensar en organizarnos en otras salidas, en que procure una mejora de vida a todos aquellos sectores que están en la indigencia. Hay muchos compañeros, ¿no? Nosotros hemos colaborado con ropa, con chapas, con bueno, con lo que te puedas imaginar. Uh-huh. Y seguimos en lo mismo. Es muy poco lo que nos llega a la Nación. Pensamos en incrementar la ayuda a partir del año que viene. Estamos trabajando también en el tema viviendas, estamos trabajando en varios aspectos. Y bueno, hoy tenemos el tema de la mesa navideña y la posibilidad de seguir trabajando en el verano, y aquellos a que pueden acceder a alguna poquita cosa en el turismo social, a Embalse, por ejemplo, que estamos ya llevando un contingente el 4 de enero y el 15 de febrero tenemos otro contingente. Cosa de que también puedan acceder a un veraneo que les es imposible, ¿no?, a algunos sectores. Sí, como un derecho también. Es un derecho social, exactamente. Uh-huh. Y el arreglo de los hoteles de Embalse y de los de Mar del Plata ha hecho que se ha movilizado, por lo menos la CTA y otras organizaciones, sí, han ido organizando contingentes. Entonces, bueno, la posibilidad de que esto haga que puedan ser utilizados estos hoteles tan emblemáticos para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y que los registros que tenemos de los contingentes que han ido, porque ha vuelto uno de Santa Fe, de la ciudad, estamos chochos, están felices la gente por la atención, por lo que significa el poder tener un lugar de veraneo. Y y van con su familia y a un precio absolutamente irrisorio, ¿no? Y creo que eso también es bueno comunicarlo, que se está trabajando mucho en ese sentido también. Como trabajadora, como integrante del Frente Barrial y desde esa identidad, digo, trabajador en sí, ¿qué te mueve a hacer toda esta tarea, ¿no? Y desembarco en los barrios, que implica no solo atender a la cuestión alimentaria, sino poder contemplar otro tipo de derechos vulnerados que van registrando y que van tratando de abordar a partir de la organización colectiva. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, el concepto de vida es una concepción de vida, de que no pueden estar unos pocos mejores. Nosotros tenemos que tratar de una patria igualitaria, con equidad, y que todo el mundo tenga derecho, no solamente a las cuestiones básicas y primarias, sino a todo lo que signifique la recreación, los bienes culturales, que puedan ser alcanzados por estos sectores que nunca han sido contemplados. Y creo que esto tiene que ver también con el tema de la seguridad, ¿no? Hablan de la seguridad, pero precisamente a mayor pobreza, a mayor inequidad, a mayor inseguridad. Y el hecho de que uno esté trabajando en esos lugares, contemplando un montón de estas circunstancias, desde la atención, no solamente en estas cuestiones legales, en cuestiones de formación. Ahora, para febrero o marzo, vamos a empezar a trabajar el tema de la violencia institucional y de la ESI con todos estos sectores, que me parece que es fundamental empezar a empoderar a los compañeros en que también tienen derechos y que no pueden seguir viviendo en la marginalidad, ¿no? Creo que esto es una concepción de todos los militantes del Frente Barrial, que venimos trabajando no de ahora, desde hace mucho tiempo, porque también somos parte de una entidad gremial que lucha todos los días por los derechos de todos los compañeros, desde todos los aspectos: el derecho a la salud pública, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho de apropiarse o de tener bienes culturales. Que esto es lo que nos mueve, nos moviliza, porque pensamos que la patria es el otro, ¿no? Olga, te agradecemos el tiempo con La Villanos, y antes de despedirte quería consultarte si esta campaña de donación de bolsones navideños, donde se solicita un aporte económico, puede continuar pasada la Navidad, se sigue receptando aportes a la cuenta que vamos a mencionar, tenemos el alias aquí, también lo vamos a compartir en nuestras redes, y si hay algún otro aporte, que sea por ejemplo de materiales o de algún otro recurso que pueda servir para la organización, si están dispuestos a recibirlos y de qué manera sí se pueden acercar. Toda la ayuda posible, porque todo un aporte desde cualquier perspectiva, ya sea materiales de construcción, ya sea ropa, ya sea medicación, ya sea, bueno, hay un sinfín de cosas que pueden arrimar los vecinos, los ciudadanos, y sería importante que viralicen eso, y esos aportes los pueden hacer llegar a los compañeros de la COPI, porque los compañeros de la COPI también son de la CTA, pertenecen entonces ellos, si se puede concentrar allí alguna cuestión. Lo más importante ahora, y que vamos a continuar en enero y en febrero con el tema de la campaña, sería bueno que también se puede aportar económicamente. Nosotros pusimos el aporte económico porque es lo que más fácil puede llegar a la gente, porque por ahí llevar algún material o llevar alguna cuestión le significa tener un lugar de acumulación. No tenemos. Yo les voy a pedir a los compañeros de la COPI que lo que llegue de material o de elementos o de comida que hagan aporte y que lo puedan acumular allí, y después nosotros ya nos arreglamos con los compañeros de ver cómo lo trasladamos o cómo lo repartimos. Bien, entonces articulación también aquí para todos los que estén en la zona de Sierras Chicas del sur de Punilla es posible, así que agradecemos el trabajo que venía haciendo y la posibilidad de compartirlo con vos en el aire de La Villanos. Bueno, muchísimas gracias. Además está decirles que siempre ustedes están presentes en todas nuestras en nuestras actividades, en nuestras acciones, así que Desde ya saludo a todos los oyentes, a todos los compañeros que me estén escuchando y bueno, y agradecerles a ustedes fundamentalmente. Y bueno, desearles felices fiestas, no sé si nos vamos a volver a comunicar.